No estamos todes, faltan las que están encarceladas, los que están presos en cárceles, en hospitales, en psiquiátricos. Faltan quienes han muerto a mano de hombres, a manos de machos odiantes de las corporalidades trans, travestis, lesbianas, maricas. Faltan quienes están invisibilizadas en sus casas por la higienización, por la costumbre higienizante de la familia y del Estado de ocultarnos, de enviarnos al extranjero. Faltan quienes están con miedo, quienes aún sienten miedo de hacer la funa y de hacer pública las violencias que hemos recibido toda la vida. Esto es un llamado a agitar entre trabas, entre lesbianas, entre trans, entre hombres trans, entre maricas, entre mostres, inter, queers. Cualquier corporalidad es bienvenida y tenemos que asumirnos como tal. El closet existe solamente para la heterosexualidad impuesta. El régimen heterosexual, como digo, es un régimen, es obligatorio e impuesto desde que nacemos, cuando se nos otorga un género dependiendo de nuestro sexo. Estamos acá para romper con todo eso. Para la gente que le dé asco, puede venir acá a escupirme la cara. Estamos acá para visibilizar a los machos que nos violaron, a los machos que nos asesinan, a los machos que nos pervierten, a los machos que nos abusan, a los machos que nos acosan en las fiestas, a los machos que nos acosan en las casas, a los vecinos, a los machos que nos miran en la calle, que nos silban, a los tíos, a los abuelos que nos violaron y nos acosaron, a los hermanos que nos violaron y nos acosaron, a todos ellos, a todos nosotros, tenemos que decirnos y enfrentar estos miedos, salir a la calle, visibilizar la cara de los violadores, de los asesinos. Hace una semana se quedaron impunes 3 violadores y asesinos de Lucía. Claro que no sale el rostro de los violadores ni de los asesinos en las noticias ni en los diarios, sino que los rostros que salen visibles son los rostros de nosotras y las víctimas. Y eso no puede ser, hay que visibilizar los rostros de quienes nos violan y quienes nos matan. Fuego a las cárceles, fuego a los psiquiátricos, fuego al Estado, fuego a la patria, fuego a las banderas, fuego a la heterosexualidad impuesta. ¡Vivan las lesbianas, vivan las travestis, vivan los transgéneros, vivan los maricones, vivan las disidencias mostres, viva la existencia mostre! Somos muchas lesbianas, somos muchas travestis, somos muchas putas y vivan todas y todas.